Del 16 al 20 de marzo, rostros, formas, opiniones, diálogos, propuestas, feministas ante los fundamentalismos de hoy. 11º Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe. Mi nombre es Celia Contreras, vengo del centro de Nicaragua. Trabajamos el área de comunicación, temas de salud, violencia y otras. Mi nombre es Alucia Marcial Lorenz, vengo de la radio AMA y Choltocniguan, del sur del estado de Veracruz. Mi nombre es Bettina Valdés, vengo de Perú, de una ONG de derechos humanos que se llama COMICET, Comisión de Derechos Humanos. Soy Dulce María López Vega, trabajo en la red de comunicadores Boca de Polen y para Radio UNAM, aquí en el Distrito Federal. Mi nombre es Gladys Canales Martínez, vengo de Perú, represento a la organización de víctimas de la violencia política que se llama CONAMOACAI, que quiere decir Coordinadora Nacional de Mujeres Afectadas por el Conflicto Armado Interno. Mi nombre es Manuela P. Clavinas, soy de Brasil, pero vivo en Ecuador, en Riobamba, en la provincia de Chimborazo. Soy profesora de Derechos Humanos. Mi nombre es María Costa, soy del pueblo Ngobe Buglé de Panamá. Yo hablo Ngobe, ese es mi idioma materna. Yo soy de una organización de mujeres nacional. También soy la secretaria ejecutiva de la Fundación Ngobe Buglé, que es mi organización local. También soy miembro de la Alianza de Organizaciones de Mujeres de Centroamérica y México. Mi nombre es Nereida Magali Sánchez Méndez, pertenezco a la red de comunicadores Boca de Polen. Estamos trabajando en el área de radios comunitarias, vengo de Chiapas. Mi nombre es Guadalupe Blanco Méndez, vengo de la radio comunitaria indígena Radio Nandía, ubicada en Mazatlán, Villa de Flores, Oaxaca. Soy comunicadora comunitaria. ¿Qué es feminismo? Críticas, autocríticas. Hay muchos feminismos, se pudo ver en el encuentro, que hay corrientes que se encuentran, que chocan incluso. La palabra feminista solo significa que queremos equidad de género, el mismo para los hombres y las mujeres, y el feminismo no es distinto de la paridad, de la dualidad, puede venir juntos. Hablar de feminismo no se puede englobar a todas las mujeres, depende de cada mujer, cómo lo tome y desde el punto de que lo tome. Yo pienso, ¿no?, que el feminismo nos comprende a todas las mujeres, no sabemos específicamente qué grupo, qué mujeres pueden ser feministas o no feministas. Yo creo que hay que mejor colaborar entre mujeres, ayudarnos mutuamente en distintos grupos, en donde quiera que estemos, para poder conjuntar ideas, hacer buenas propuestas, ayudarnos entre unas con otras de diferentes regiones, lugares, países, para poder enfrentar toda globalización de conflictos que existen, ¿no?, entre nosotras. Abrir un debate, y dentro del debate creo que esto ahí donde no vamos a entender y sacar conclusiones que en realidad beneficia a la mayoría, ¿no? Es excelente ver a las jóvenes hablando de feminismo, a ver a las trans, negras, indias, mestizas, jóvenes, viejas. O sea, somos diversas, pero nos une el tema, nos une la parte ideológica, el feminismo como una propuesta política para las mujeres. ¿Qué es fundamentalismo? No hay una definición exacta. Creo que el fundamentalismo son cuestiones o temáticas que se han venido trayendo desde muchos años atrás y que se puede definir como una imposición de hacer algo. Es todas las ideas obcecadas, no importa de qué bando vengan. Y esas pueden estar incluso en los movimientos de izquierda. O más bien dicho, es como la expresión dominante o el patriarcado que se tiene, ¿no? Y yo creo que puede haber fundamentalismo entre nosotras mismas como mujeres. Es un término que nosotros, la mujer indígena, muy poco lo utilizamos. ¿Qué sigue? ¿Sigue? Redefinir las cosas y hacer una lucha más amplia en la cual estemos todas presentes conjuntas. Las jóvenes, las viejas, las urbanas, las rurales, las mestizas, las indígenas, las americanas, las brasileras, todas. Conocer y entablar redes institucionales con otras mujeres de otros países. Animarlas que sigan pensando por sí, para sí, y que hagan uso de las herramientas que da el feminismo, porque es lo que nos ayudaría como sociedad y sobre todo para las mujeres alcanzar una felicidad plena. Yo creo que es importante seguir el diálogo para que los problemas que están atacando a nosotros en este mundo globalizado, todas nosotros tenemos que debatir ese tema para llegar a un consenso y poder de esa forma pues trabajar unida. Y con todas es posible construir algo. Acceder a los medios de información, autodocumentarse, aprender a interrelacionarse unas con otras, conocerse, saber qué experiencias están llevando, qué hace una y aprender unas con otras para que juntas podamos unir esfuerzos y sobre todo es poder llegar a un solo fin, que es el de nuestros derechos, ser libres, ser mujeres y sobre todo ser autónomas. De azul celeste. Una realización de la Radio Nandía de Mazatlán, Villa de Flores, Oaxaca.